Muchachos, están aquí ya. ¿Ya? Los sellos de raza, perdón. Sello de raza, mira qué no, bien, señora. Sello de raza. Sello de raza, una agrupación raza. Tropical ranchera. ¿Ya? Espectacular, son locales, son viñamarinos. No, son, pues son maravillosos. Del Marga Marga, son del Marga Marga. Sí. Bueno, no te puedo tengo creer. Entendido que uno de ellos es de aquí de. Es de por aquí. No, ah. ¿Qué vas? ¡Ah! Adelante. Cierren ¡hola, el, hola! Cierren el paraguas nomás, cabrón. Cierren el paraguas. Viene uno con el paraguas. Cierren el paraguas nomás. ¿Cómo estás, tío? Hoy está abrigadito. Cierren está el paraguas. Abrigadito. Nomás. Ahí, ahí, ahí. Al micrófono, por favor. Cierren el paraguas. Sello de raza, señoras y señores, con nosotros. Sombrero en mano. Sí. Y el, mire, ahí también el sombrero puesto. Pistolón en mano. El pistolón en mano, señoras. Puede soltarse, señores, el pistolón nomás. La trenza. Vienen no. Llegando aquí a los estudios de la radio. Escuché un poquito, sello de raza. Raza, señoras y señores, aquí en la radio Carnaval FM, faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, nuestro estudio Sandrito Puebla, sí. Lleno de música, de talento, sí, de luces, lentejuelas, de juventud, eso lo va maravilloso, la fuerza, claro. De estos jóvenes, señoras y señores, sello de raza, con nosotros aquí en la Carnaval, Fabián Chisco y Víctor, señoras y señores. Vamos a comenzar saludando al jefe. Hay que saludar don Fabián. El manager, el acordeonista. Saludar al jefe. Fabián Amada, ¿cómo estáis, Fabián? Bienvenido a Carnaval. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos esta tarde de lluvia. Así es, sí, pues. Rico clima para venir a dar una entrevista acá con el calor de la radio. ¿Tocaron el fin de semana, no? No, el fin de semana es que estamos grabando, así que haciendo lanzamiento. Sello de raza. Sí. ¿Ah? ¿Cuándo nace sello de raza? En el año 2022. En el 22, tres años. Y está también con nosotros. Con la bachata, que era la canción que estábamos escuchando recién. Víctor, el vocalista de la agrupación. ¿Cómo está, don Víctor? Hola, hola, muy buenas tardes a todos. A todos los radioauditores aquí de la Carnaval. Muchas gracias. Muy contento de poder estar acá. Con el sombrero de paño, claro, estilo que sí. Regional ranchero. Así es. Eso. ¿Ah? Sí. El peso pluma Reñaca Alto. De Reñaca Alto, ¿no es sí, cierto? Sí, yo soy oriundo de Reñaca Alto. Toda la vida ahí viviendo en Reñaca Alto. Feliz de poder estar acá en la Radio Carnaval. Sí. Contento ahí con Gianni, que siempre nos recibe. Con usted también aquí. Y felices, contentos para promocionar lo nuevo que estamos. Sí. Mostrando, ¿eh? Sí. Mira, Quilpué con Fabián, Viña con Víctor y Villa Alemana presente también con Chico. ¿Cómo está ahí, Chico? Bien, ¿y tú, Yanni, cómo estáis? Bien, compadrito, felicidades. Por todo el trabajo que han tenido, además también este último tiempo lo hemos visto muy activo en varios eventos, en municipalidades, eventos privados, en festivales. Qué bonito ver cómo ha ido creciendo además también sello de raza desde el 2022 cuando comenzaron, po. Así es, ha pasado harto tiempo ya. Harta agua bajo el puente. No, y lo bonito es que siempre ha estado ahí del principio, entonces ha visto todo el camino que hemos recorrido. La chiste de usted, por favor. No, pero es que estamos agradecidos. Sí, contentos. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Fabián? Bueno, ha sido, la verdad, bien pesado sacar un nuevo material. Sí, sí. Es harto trabajo. Ajá. Pero en estos momentos. Pero estamos... este trayecto del 2022 hasta ahora, como lo decía yo, con presentaciones en distintos festivales, municipalidades, eventos privados, o sea, en la televisión, hay reportajes en Sabingo. ¿Cómo qué han buena. Vivido todos estos años? Pues? No, la verdad que ha sido un sueño cumplido para nosotros, que de chicos soñamos con la música. Todo lo que hemos vivido ha sido hermoso, grande. De escenario, estar metido ahí en los medios, el ruido, digamos, de la música, del ambiente es, nos hace vibrar y eso es hermoso para nosotros. Sí, porque nos comentan auditores, Luis Felipe de Los Perales me dice, Fabián de chiquitito era bueno para la tocada, y si la punteaba, éramos compañeros de curso, dice, y de muy pequeño andaba ligado a la música, eso se refiere. No. Y se cumplió la fecha porque el 14 de junio hicieron el lanzamiento del tema, así de la canción que lleva por título Y Llegaste Tú. El tema que escuchamos recién. No, de la bachata. El que viene ahora es el nuevo. Ahí le dimos me gusta también, pues. Gracias. Muchas gracias. Grupo Sello de Raza en Instagram. Sí, señor. Este es lo nuevo. Este es el último tema. Es la última producción de Sello de Raza. Y la vienen a estrenar, señoras y señores, aquí a la Carnaval. Se llama Y Llegaste Tú. Escuchemos un poquito y lo conversamos luego. Yo solía pensar que sabía quién eres tú. No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz. No sabía que existía. Y llegaste tú, más románticos que nunca. Eso, el tema es los sellos. ¿De quién es este tema, muchacho? ¿Quién lo escribió? Bueno, esta canción es de los grandes de Sin Banderas. Ah, sí, pues. Y creo que es la primera canción que ellos escribieron. Y en ese tiempo, bueno, vi una entrevista por ahí, nadie apostaba por su música, pues. Ellos eran más compositores que artistas en sí. Y la primera persona que apostó a ocupar una de sus canciones fue Andrés de León, nuestro artista nacional. Okay. Y él la grabó con Sin Banderas. Sin Banderas. Y usted dijo, este tema lo esta vamos canción. A hacer al estilo Sello de Raza. Así ¿no? es, esta canción, nadie la había grabado como en cumbia ranchera. Y ¿ya? Una canción que todo el mundo se sabe, que todos la tienen en la oreja ahí, súper comercial, radial. Y dijimos, ¿qué pasa si le ponemos el estilo ahí, Sello de Raza? Sí. Y quedó ahí muy bonita para toda la gente. ¿Y cómo definimos el estilo de Sello de Raza, chico? Escucha, yo diría que es una mezcla entre muchos estilos, que por ejemplo con los sintes que tenemos, con Mauro y conmigo Chisco y Fabián Acordeón, moviéndonos como entre el pop, entre el indie, incluso hasta metal, rock, algunos arreglos que hacemos en vivo, entonces hay de todo en sello. Intentamos como... Una fusión de estilos, ¿no? Claro. Que culmina en esto, que el grueso, digamos, Fabián, es la... En claro. La ranchera, con estos nuevos tintes sonoros, ¿no? Exactamente, es como decíamos en un principio, Sello Raza, desde la base de la ranchera, que es donde yo me crié, empezamos con los chicos a agregar nuevos tintes de estilos distintos para poder hacer un sonido único como lo es Sello Raza. Sí. ¿Siempre en la música ranchera, Fabián? La verdad es que sí. He participado también en el folclore, pero las raíces mexicanas. Yo creo que soy mexicano y nací acá en Chile, sí. ¿Cierto? ¿Tiene cara mexicana? Yo creo que sí. ¡Órale, güey! ¡Ya estamos acá en la Carnaval! Fabián, Chisco y Víctor, señoras y señores, Sello de Raza, hicieron el lanzamiento de este tema que se llama Y Llegaste Tú. Es el primer tema grabado, ¿hay otros? Cuéntenos, Fabián. Tenemos en este momento ya en las plataformas 7 canciones. Okay. Tenemos unos mix ahí de Nodal, tenemos música propia también, los invitamos a seguirnos en todas las plataformas. Tenemos un feed por ahí con los chicos de La Mal de Ojo, que les mandamos un saludo. Y bueno, esto que llegaste tú, un trabajo arduo que venimos realizando hace varios meses, termina en un videoclip hermoso que está en nuestro canal de YouTube, que lo invitamos a verlo porque es un trabajo maravilloso que hicimos con los chicos. Y por supuesto a pedirnos acá en la Radio Carnaval, que estamos agradecidos porque siempre lo escuchamos. Yo voy en el auto, repete, a la Carnaval, Sello Raza, y le pongo grabando su historia. Así que esto es lo más nuevo. Y estamos felices con lo que está pasando con la canción. Qué bien. ¿Cómo los apoya la gente hoy día? Bueno, la gente siempre se manifiesta a través de nuestras redes. Es como el nicho ahí que tenemos, nuestro centro de comunicaciones. Siempre estamos subiendo constantemente material a TikTok. Sobre todo nos gusta ahí el TikTok de nosotros. Es como súper dinámico, súper rápido. Hace un poquito de humor también ahí. Un poquito de humor mezclado con la música. Obviamente ahí mostramos nuestras canciones y la gente siempre está al pendiente y les gusta eso, esa mezcla como de tirar la música y un poquito algo chistoso ahí, eso le alegra el día al final. Qué a la bueno. gente y siempre nos comentan. Ahora con este lanzamiento también la gente está muy muy contenta, nos ha dado su apoyo a través de los comentarios, también en las reproducciones. Entonces, felices, contentos de este nuevo lanzamiento y esperamos pronto tocar acá en Viña, que eso queremos nosotros, tocar acá en Viña. No tener un concejal amigo en Viña que nos vaya a echar. Ojalá, ojalá. Buena, amarrale. Ahí le tiramos el lazo. Tiene 233 mil me gusta. En TikTok, 233 mil me gusta en TikTok. Sí, hay un video viral ahí en TikTok que tiene un millón de reproducciones. Wey, entonces, sí, es bacán el TikTok porque... Oye, ¿y ustedes creen que esto, por ejemplo, les ha permitido además abrirse a poder tocar en algún evento, en otras partes además también que no sean en la región? Sí, eso es lo bueno de esta plataforma, que le tengo mucho cariño, se nota. A TikTok. Lo que pasa es que el TikTok, si bien uno está acá en Chile y todo, el algoritmo te tira a otros países, po. Y lo que ha pasado es que en México nos ha escuchado mucha gente. Qué tenemos muchos fans de México, allá en Texas. Entonces, se van a hablar como mexicano al tiro. Andamos bien machines, ¿eh? Ah, claro, para que nos entiendan ahí. ¿Y alguna posibilidad de repente de poder viajar? No, nosotros felices. De hecho, tuvimos un contacto el año pasado en una radio allá en Dallas, en Texas, y nos tocaron allá y tuvimos una breve ahí entrevista también. Entonces, de a poquito sabemos que es un camino largo, pero hay que ser persistente en esto. Sí, perseverar y siempre con la humildad, los pies en la tierra, y sabemos que vamos a lograr cosas. Hay que seguir trabajando y siempre estar con la gente que nos acompaña. Oye, está ahí, yo veía en Spotify, por ejemplo, tienen Sello de Raza, la canción con Karina Fuente, hay un tema, y Llegaste Tú, Tengo Un Amor, La Bachata, Del Otro Lado del Portón, Las Botellas de Alcohol, No Te Contaron Mal, La Verdad de las Cosas. Hay 7 canciones ya en Spotify. Claro, estamos ahí bien activos en las redes y en Spotify con la musiquita, así que pueden ir a escucharnos también ahí. Y esto requiere de Lucas también, porque ustedes con harto esfuerzo y con harto empuje van juntando además también con los eventos, de repente hacen ustedes sus propios eventos, y todo lo van destinando además hoy día a ser más grande también el grupo. Sí, podríamos decir que Sello Raza es un grupo de mucha autogestión. Nosotros hacemos nuestros eventos, invitamos bandas, amigas, que les damos las gracias a todos los que nos han ido a apoyar a los eventos, y con eso mismo nosotros reinvertimos, vamos produciendo. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, es difícil. Exactamente. Es difícil hacerlo, hay que tener, como se dice, plata para todo. O sea... Exactamente. Y ahora este tema, Y Llegaste Tú, viene con video, cuéntanos un poquito. Claro, tiene un videoclip. Así es, le hice un ¿con video, ropa? Un videoclip, sí, con mucha ropa. Que está de lado. Sí, pero así tiene un videoclip. La verdad es que con Fabián nos pusimos ahí la meta de cada temita sacarlo con un video. Qué bueno. Porque eso le gusta hoy a la gente. Le las encanta. Redes sociales, sí. Las plataformas lo necesitan, pues, sí, ¿no? Las piezas audiovisuales son importantísimas. Aparte, siempre tratamos de darle un contexto al videoclip, que tenga una historia, algo entretenido, así como las novelas mexicanas, pues, exactamente como antiguamente se hacían los videoclips, que había una historia y la gente ahí se mete en la historia y después andan preguntando, oye, ¿quién es esa niña que aparece ahí? Claro, y no, y les tiramos la primicia que andamos con el actor del video acá. Sí, pues. Sí, yo quiero hacer la pregunta. La gente que no ha visto el video tiene que verlo y que me diga al final qué es lo que pasó en el video. Oh. Pero le vamos a preguntar al chico aquí, que es el actor del video. El protagonista de la novela. Hola. Le vamos a preguntar. Quiero saber si hubo beso o no. ¿Hubo beso o no? Eso está a criterio de cualquier persona. Tienen que ver el cada video. Uno pero ¿cómo los besos son a criterio? O sea, ¿se da o no se da? ¿No? ¿Cómo es? ¿Hubo o no hubo beso? No, no, de verdad lo dejo a criterio porque me puede traer problemas. ¡El Funas! Oye, ¿y cómo llegan a tener este contacto con una radio en Dallas en su momento? Mira, la verdad yo soy muy fan de este tipo de música, partiendo por Selena, y Quintanilla. Me metí harto cuando vi la serie, entonces empecé a investigar un poco. Obviamente en todos lados hay radio, hay canales de televisión, y ella no es la excepción. De hecho, allá la música tejana, la cumbia, se vive, pero así, al 100%. Y justo coincidí con una radio que se llama La Raza. Ok. Allá en Dallas, y hay un locutor y este compadre vio el nombre, el trabajo que estábamos haciendo, y le pareció sorprendente que en un lugar tan lejos, tan alejado de donde están ellos, saca la música algo similar a lo que hacen allá. Así es. Entonces me pasó, me hizo un especial ahí, de hecho, en su programa, y pasó la música, así que... ¡Qué genial! Ojalá algún día poder viajar allá y... A México. Bueno, tienen que proponérselo, decretarlo ahí, seguir trabajando como lo han hecho, además, hasta el día de hoy, porque lo que ustedes hoy día cumplen, ¿no? Tener su séptima canción ya grabada, estudio, con videoclip, estar sonando fuertemente en las radios, estar con presencia en las plataformas, en las redes sociales, netamente trabajo y perseverancia, como lo decíamos recién, pues. Cierto, y con Fabiana ya tenemos como tres canciones ya listas. Sí, hemos trabajado mucho en este tiempo. Ajá. Si bien hay poco evento, pero no paramos. El tiempo se ocupa para grabar, para ensayar. Entonces estamos preparados para cualquier cosa, para lo que venga. Si necesitan canciones, ahí tienen canciones. Sí. Si necesitan show, ahí tenemos show. Bien. Así que despedidas de soltera. Todo. Disponible para el matrimonio, entierro, desentierro. Disponible para todo tipo de eventos. ¿Y se viene evento, no? Estamos en conversaciones por ahí con algunas municipalidades, así que... Y bueno, hacemos el llamado también acá a los productores que nos contacten en las redes sociales ahí, Sello de Raza. Un show bonito, bien preparado. Tenemos un gran equipo, eso, facturando como el Gianni. Hoy le mandamos un saludo a los chiquillos también, porque están ahí escuchando. A los otros integrantes, claro, además, también del grupo. Po. Claro, somos como 20. Un saludito eso ahí para... en la casa. Sí. No, mijita, tuvimos que repartir la plata entre 20. Claro, me quedaron 10 lucas. Y no es chiste. No dio para más, mijita, somos 20. Ya, ¿quién más está en la banda aparte de ustedes tres? Bueno, el Mauro, los teclados, y también se encarga de grabar en estos momentos, de estar ahí de secretaria, anotando secretario. El Pato en la batería, el Franquito en las percusiones, el Jimmy en el bajo, y bueno, acá el Víctor, el cantante, el Chico en la guitarra, y Fabián, que les habla, el acordeonista de Sello Raza. Eso, y corta cola. De Sello de Raza. Oye, chiquillos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo grande, mucho éxito. Y la invitación es primero para que la gente lo pida en la radio, para que lo siga también en las redes sociales, para que vaya a ver el video a YouTube, ahí le dé me gusta, se suscriba a todas partes. Comentario, todo. Y bueno, no, agradecido, y esperamos volver pronto con más música. Con más música, que es lo que... A perseverar, muchachos. Muchas gracias. ¿No es cierto? Sí. A perseverar. Tremendos invitados aquí en las informaciones, en el magazine de la FM Carnaval, Sello de Raza, señoras y señores, Víctor Chisco y Fabián Donjani. Sí, gracias, muchachos, que estén muy bien. Gracias, Gianni. Gracias, Víctor. Muchas gracias. ¿Algún saludo a la polola? No, es soltero. Chico, quiero mandar saludo a la polola. Yo quiero mandar saludos a mi... Pues solo actuación, dígate lo del video, claro. No tiene nada que ver. Disculpa, no estoy soltero. No, pero quiero mandarle un saludo a mi mayor fan, Gatita de Nieve. Un beso. Buen nombre. Gatita de Nieve, Fabián. Y les dejamos con la canción, ¿se puede, Gianni? Pero por supuesto. No. Esto es para toda la gente que escucha Radio Carnaval. Pero ¿y su saludo? Está hasta las cuerdas. Mi saludo, mi saludo es para mi polola, para toda la gente que nos escucha. Nosotros nos debemos al público. Así que para todas las gatitas de nieve, esto es Y Llegaste Tú, de Sello de Raza. Cuando llegas. Yo solía pensar que sabía quién eres tú.